Los sueños se perdieron por mirar atrás. ¿Cuántas noches se escucharon gritar a la soledad? ¿Cuántas veces prometiste que ibas a cambiar? Tantas como las que yo creí que eran verdad. Sueños perdidos esperando ser readquiridos. Volver a encontrar la noche como refugio del olvido. El silencio de la oscuridad. Escuché llorar mi soledad con un bolígrafo en mis manos y una historia que contar. Y ahora me da igual todo lo que ya es pasado. Solo quiero a los míos que siempre están a mi lado. Ya me sobran las miradas y tus frases en la